Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. El tema de nuestras aproximaciones al medioevo en el día de hoy será San Anselmo. Este pensador cristiano del siglo XI es quien, por primera vez en la historia del pensamiento occidental, formula el célebre argumento ontológico sobre la existencia de Dios. Por ello, el título de nuestra conferencia hoy será San Anselmo, el ontológico de Canterbury. Comillas, creemos que eres algo tal que nada mayor puede ser pensado. Es que tal cosa no existe, porque el insensato haya dicho en el fondo de su alma, no hay Dios. Pero este insensato, al menos cuando oye lo que digo, algo tal que nada mayor pueda pensarse, comprende lo que oye, y lo que comprende está en su inteligencia, aunque no comprenda que tal cosa exista, pues es distinto estar en la inteligencia y existir. Y, en verdad, el ser que es tal que nada más grande pueda pensarse, no puede estar en la sola inteligencia. Pues si efectivamente estuviese en la sola inteligencia, se podría imaginar un ser como él que existiese también en la realidad y que sería por tanto mayor que él. Así es que, si estuviese solo en la inteligencia, sería tal que algo mayor que él podría pensarse. Comillas. Las palabras citadas con que hemos iniciado nuestra charla están tomadas del Prologium de San Anselmo, una de sus obras, quizá la más decisiva, por lo que allí plantea para probar la existencia de Dios, el llamado por Kant argumento ontológico, y que por primera vez en la historia del pensamiento formula Anselmo al escribir su Prologium entre 1070-1078 en la abadía de Bec, Normandía, de la cual fue prior en 1063 y abad en 1078. El mecanismo de la prueba lo podemos desprender de las palabras ya citadas. La idea que tenemos de Dios es la de un ser perfecto, el ser sumo que se puede pensar. Si este ser no existiera, no sería el ser perfecto, pues le faltaría la existencia. Luego, en la idea de Dios como perfección y ser sumo, está incluida su existencia. El Prologium, como obra, continúa otra obra de Anselmo, el Monologium. En esta, el Monologium, Anselmo también ensayó probar la existencia de Dios, y para ello nos da tres pruebas. La primera, parte de los objetos que se ofrecen a nuestra búsqueda, cuya desigualdad nos remite al bien del que todos participan. La segunda muestra, en todo ser, una participación del ser por sí. La tercera establece que los grados de perfección no podrían en el mundo ir hasta el infinito. En una palabra, las tres tienen un fondo común. Lo imperfecto supone lo perfecto, idea que desde Platón siempre ha resonado en Occidente. Pero esto no deja satisfecho a Anselmo. Cuando se ha elevado desde las criaturas imperfectas hasta el Creador perfecto, Anselmo teme determinar a este, el Creador, con relación a aquellas, las criaturas. Para hablar dignamente de Dios, hay que tomarlo en su absolutez, y así escribe su Prologium. Su meta es establecer la existencia de un bien soberano que no necesita de ningún otro. El argumento debe tener las mismas condiciones. Al sumo bien, que no necesita de ningún otro, debe corresponder un argumento que para probarse no necesite de ningún otro fuera de sí mismo, un argumento cuya suficiencia, como prueba, iguale a la de su objeto en perfección, Dios, y de este modo aparece, se gesta, nace el célebre argumento ontológico. Ya hemos descrito el mecanismo de la prueba. La idea de Dios implica su existencia. Pero quizás lo que hay que resaltar en este modo de razonar en torno a Dios sea lo siguiente. El argumento ontológico es formulado por primera vez por un pensador cristiano, San Anselmo de Canterbury, en el siglo XI. ¿Por qué esto? ¿Por qué no apareció, por ejemplo, entre los griegos? ¿Por qué estos, los griegos, en su reflexión en torno a Dios, no formularon eso de que su idea implica su existencia? Para un griego que no filosofa desde el ens creatum, es decir, desde las cosas como criaturas, sino desde el movimiento, desde la fisis, como dicen ellos, era imposible identificar a Dios con el ser. Para un pensador cristiano como San Anselmo, que filosofa desde el ente creado o ens creatum, preguntarse si Dios existe es preguntarse si el ser existe, pues sólo quien posee el ser plenamente puede crear y hacer que las criaturas participen de su ser. Preguntar por la existencia de Dios es preguntar por la existencia del Creador. Desde esta perspectiva, negar que Dios existe es negar que el ser existe, y por lo tanto negar que las cosas son. De ahí la imposibilidad de negar la existencia de Dios. Es una contradicción porque lleva a negar el ser y las cosas. Allí es donde Anselmo centra su fuerza dialéctica demostrativa. Allí es donde reduce a su adversario, el incrédulo, el insensato, que ha dicho que no hay Dios, a la contradicción. Y reducir al adversario a la contradicción es siempre para un dialéctico la obra maestra de su arte, la dialéctica. Pero ¿por qué para un cristiano Dios y el ser son una y la misma cosa? Aquí interviene el dato bíblico, la revelación, la fe. Desde el Génesis, el cristiano tiene como punto de referencia para interpretar la realidad el, comillas, in principio creavi Deus celum et terra, comillas, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y desde el Éxodo, el cristiano sabe lo que Dios mismo ha dicho de sí mismo a Moisés, comillas, ego sum qui sum, ait sic dicis filis Israel, qui est misit me ad vos, comillas, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, el que es, me envía a vosotros. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Ante esto, ¿qué le toca al pensador cristiano? Es el problema de las relaciones fe-razón, debatido durante todo el medioevo, desde San Agustín hasta Ockham, pasando por San Anselmo. ¿Qué opina Anselmo en torno a la relación fe-razón? Es lo que trataremos de explicar a continuación. El contexto mismo en que se escribe el Prologium ya nos introduce en el modo anselmiano de ver la relación fe-razón. Él mismo nos lo define como, comillas, exemplum meditandi de rationi fidei, comillas, ejemplo de meditación sobre la racionalidad de la fe. Se intenta entonces establecer, por razones necesarias, la validez de lo que un cristiano cree. Para efectos del prologium, la creencia en un ser perfecto y creador, Dios. Estas razones, para ser necesarias, deben ser universales e invencibles. Así, Anselmo trata de comprender lo que cree. Entre la fe como creencia en la revelación y la visión beatífica de Dios, Anselmo ve otra posibilidad, la inteligencia de lo que la fe cree. Allí es donde él ubica la relación fe-razón, y allí es donde aparece su célebre consigna, casi que su grito de combate para incursionar en la fe desde la razón, fides quaerens intellectum, la fe que busca ser entendida. La fe es el punto de partida de la búsqueda intelectual, y en esta búsqueda quiere hacer inteligible la creencia. Por eso, la idea del argumento en torno a Dios es la que le proporciona la fe. No comprende para creer, sino que cree para comprender. Hasta tal punto que tanto el creyente como el incrédulo han aceptado la misma noción de la divinidad dada por la fe. El creyente aceptándola, el incrédulo rechazándola. Mostrar la validez e inteligibilidad de la creencia como fe y la contradicción del incrédulo en su negación de Dios es precisamente la meta de Anselmo, y todo por la posibilidad de hacer inteligible y racional el dato de fe. De ahí las palabras con que termina la exposición de su argumento, en las cuales define Anselmo su modo de relacionar fe-razón, comillas. Quod prius credidi te donante, jam si inteligo te illuminante, ut si te esse non l'incredere, non possim non intelligere, comillas. Lo que al principio creí, dándome tú, oh Dios, la fe, ahora lo comprendo, iluminándome tú, de tal manera que si no quisiera creer que tú eres, no podría no comprenderlo. El texto que hemos citado, quod prius credidi te donante, jam si intelligo te illuminante, lo que al principio creí, dándome tú, oh Dios, la fe, ahora lo comprendo, iluminándome tú, resumen de la relación fe-razón para Anselmo. En este texto resuenan como eco dos textos bíblicos. El primero es de Isaías. Ya lo había comentado San Agustín, comillas, nisi credideritis non intelligetis, comillas, si no creéis, no comprenderéis. El segundo es de la primera epístola de San Pedro, comillas, parati semper a satisfactionem omnipotente vos, rationem de ea quae in vobis est, espe, comillas, estad preparados siempre a dar razones satisfactorias de vuestra esperanza a los que os lo pidan. Estos dos textos, tanto de Isaías como de Pedro, también resuenan cuando, para un Anselmo pensador cristiano, debe plantearse el problema de las relaciones fe-razón. Cuando el argumento es formulado, inmediatamente un monje contemporáneo de Anselmo salta a la palestra y lo refuta, mostrando su invalidez. Con ello se inician los que podríamos llamar problemas, o mejor, vicisitudes del argumento, sus amigos y enemigos, sus adversarios y defensores. Este monje, el primer adversario o enemigo del argumento, fue Gaunilón, y Gaunilón escribe su célebre Liber Pro Incipiente, libro en defensa del insensato. Las objeciones son estas. No se puede concluir de la idea que tenemos de una cosa su existencia real. Si fuera así, el hecho de pensar en unas islas perfectísimas nos llevaría a demostrar que existen, cuando, por más que las pensemos, no por pensarlas existen. Es así un paso indebido el saltar del orden del pensamiento al orden de la realidad, como objetarán también después Santo Tomás de Aquino y Kant. Además, Dios no se encuentra presente ni en nuestro pensamiento, puesto que no podemos ni concebirlo en sí mismo, ni conjeturarle algo semejante. Anselmo le responde en su célebre Liber Apologeticus contra Gaunilonen respondentem pro incipiente, libro en defensa contra Gaunilón que responde por el incrédulo. La clave de la respuesta es esta. Su prueba versa únicamente sobre la idea de Dios, no sobre cualquier otra idea como la de las islas perfectísimas o afortunadas. Y esto porque la idea de Dios no es como las demás. Es la de el ser mismo, mayor y más perfecto, y por ello su existencia es necesaria, no contingente, como la de las islas perfectísimas o afortunadas, o cualquier otra idea. Lo cierto del caso es que con este debate se inicia en Occidente las discusiones en torno a la validez o no del argumento mismo. Tomás de Aquino, Locke, Kant lo rechazan. San Buenaventura, Scotto, Descartes, Leibniz, Hegel, con más o menos retoques, lo admiten. Al lado del Monologium y del Proslogium, la otra obra clave de Anselmo es su De Veritate, de la verdad. Su asunto es la unidad radical de todas las verdades en Dios. Parte de la multiplicidad de las verdades, verdades de las enunciaciones, de las opiniones, de la voluntad, buena intención, de las acciones, acciones buenas, de los sentidos, de las esencias. Así, lo verdadero no sólo pertenece al juicio, sino que también puede decirse de la voluntad, de los sentidos, de las cosas como esencias. El carácter común de todas estas verdades es la conformidad en una determinada regla o rectitud, rectitud, como dice Anselmo. Una enunciación verbal está hecha para significar lo que es, y es verdadera cuando significa efectivamente aquello para significar lo cual ha sido hecha. Lo mismo ocurre con una opinión. La voluntad será verdadera cuando se dirija en el sentido en que debe, y lo mismo que las acciones, los sentidos, tomados en sí mismo, serán siempre verdaderos si hacen lo que deben. Las esencias son verdaderas en cuanto las cosas tienen siempre la esencia que Dios ha querido que tengan y son así lo que deben ser. ¿Qué es lo que en estas aproximaciones a la verdad está escondido? Una idea muy querida a Anselmo, un término presente a todos los términos de una serie, no debe estar ni en uno de ellos, ni en todos ellos, sino antes de ellos. Es lo que ocurre con la verdad. Hay cosas verdaderas por una esencia común. La verdad en sí, Dios, de la que participan las verdades. Las cosas son verdaderas cuando son lo que deben ser. Son lo que deben ser cuando están conformes con el designio de Dios sobre ellas, que constituye su esencia misma. La conformidad de cada ser con su finalidad esencial, expresión de la verdad suprema, Dios es su verdad. Si la filosofía entonces es búsqueda de la verdad, y si la verdad es Dios, buscarlo con rectitud de corazón y de voluntad es la tarea del filósofo. Este, como en Agustín, sigue siendo amator Dei, amante de Dios. Para terminar, cerremos con un texto de Anselmo tomado del ya tantas veces citado Prologium, que resume todo lo planteado y sintetiza la búsqueda de este hombre, nacido por allá en Aosta en un día del 1033 y muerto en Canterbury, Inglaterra, en 1109. Comillas. Oh alma mía, buscabas a Dios y has llegado a entender que está por encima de todas las cosas, que es mayor que todo lo que nuestro pensamiento puede concebir, que es la vida, la luz, la sabiduría, la bondad, la bienaventuranza eterna y la eternidad feliz, que es en todas partes y siempre. ¡Cuán grande es esta luz, de donde surge y en donde brilla toda verdad que luce a los ojos de la mente racional! ¡Cuán amplia esta verdad, en la que está todo lo que es verdadero y fuera de la cual no hay nada, no hay más que nada y mentira! ¡Cuán inmensa es ella, que con una sola mirada ve todo lo que existe! ¿De qué principio, por qué poder y de qué manera ha sido creado todo de la nada? ¡Qué pureza, qué simplicidad, qué certeza, qué brillo se encuentra en ella! Mucho más, sin duda, de lo que la criatura puede entender. Comillas. Este texto del Prologium es, creemos, una síntesis de todo lo que en esta conferencia hemos querido plantear sobre San Anselmo, el ontológico de Canterbury. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.